Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Empezamos el programa más tarde, probablemente lo terminemos también un poquito más tarde. Lo que pasa es que hubo unos apagones por acá en esta ciudad, entonces se tuvieron que reiniciar todos los equipos. Entonces ahorita pues tardó bastante en comenzar pues el programa, y bueno, el programa que estamos haciendo y la computadora, las computadoras. Bueno, entonces, ya aclarado esto, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Se espera un cielo soleado durante el día. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 27, una escala de 0 a 50. Un viento que se registra a 12 millas por hora con una humedad de un 20% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta alto se espera a las 3 de la tarde, de hecho va a estar muy alto, tenemos un valor de 9 en esta escala, y se espera que a las 3 de la tarde alcancemos su máxima exposición, ¿ok? Para el día de mañana va a estar haciendo mucho calor, martes 19 de agosto, se esperan máximas de 100 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles también máximas de 99, que es muy probable que alcancemos los 100 grados, con mínimas de 73 grados, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo jueves 21 de agosto se esperan máximas de 96 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 22 de agosto se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Hasta la próxima semana se espera un poquito de lluvia otra vez, dice aquí. Aunque el día de ayer estaba nublado, el día sábado cayó un poquito de lluvia. Se ha estado componiendo un poco el clima, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Es momento de soltar lo que no quieres y avanzar. Extiende tus alas y confía en tu talento. Fluye sin engancharte en nada. Para el signo de Tauro, tu mente es un imán poderoso, atrae lo que piensas, concéntrate en lo laboral y en lo económico. Siembra solo pensamientos positivos. Géminis, brillas con fuerza entre trabajo y responsabilidades. Se acercan viajes y cambios en el hogar. Organízate para aprovechar todo. Cáncer, atrévete a disfrutar y vivir nuevas experiencias, aléjate de lo que te saque de tu centro, resuelve tus emociones por ti mismo. Leo, tu fortaleza y compromiso te llevan a cerrar ciclos, se abren caminos nuevos y diferentes, muy pronto tendrás ingresos y tranquilidad. Virgo, disfrutas de celebraciones y reuniones familiares, eso te llena de alegría y nutre tu espíritu, tu intuición te guiará en lo laboral. Libra, evita engancharte con provocaciones en lo profesional, hoy recibes un mensaje clave para tu futuro, una noticia te traerá felicidad. Escorpio, momento de introspección y señales internas, decisiones laborales y amorosas se clarifican. Podrías recibir dinero esperado. Sagitario, fluye con calma, piensa menos y siente más. Escucha tu voz interior, te dará certezas. Hoy recibirás una señal clara y decisiva. Capricornio, estás pleno y con muchos planes en marcha. Aprende a delegar y abrir espacio a lo nuevo. Llega una propuesta laboral favorable. Acuario, vive con los pies en la tierra y el corazón abierto. Tus experiencias son valiosas y compartidas. Una propuesta llenará tu vida de alegría. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Deja el pasado atrás y vive el presente. Comparte con amigos y ríe. Eso te inspira. De ahí nacerán proyectos creativos y profesionales. De la mañana con 29 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Prometes lo que no ves. Por fuerza no voy a hacerte cambiar el tiempo del adiós. Se nos adelantó y

10:40 a.m. Las 10:40 de la mañana y estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a seguir esta mañana con las noticias de tecnología y ciencia. Entonces, vamos a ver dónde están. Dice, la primera noticia es Pac-Man cumple 45 años. El secreto detrás del videojuego que conquistó al mundo. Nació de una pizza a medio comer y terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural global. Pac-Man nos marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos. También inspiró la ciencia, desafió estereotipos de género y sigue reinventándose sin perder su esencia después de 45 años. Pocos videojuegos han logrado lo que Pac-Man, trascender su tiempo y su tecnología para convertirse en ícono cultural y científico. Creado en Japón a finales de los 70, este círculo amarillo devorador de píldoras y perseguido por fantasmas revolucionó la forma de jugar. Hoy, tras más de 4 décadas, sigue inspirando nuevas versiones, estudios científicos y una nostalgia que conecta generaciones enteras. Su historia es tan sorprendente como adictiva. El nacimiento de una leyenda. Todo comenzó con una pizza incompleta. Toru Iwatani, diseñador japonés, vio en aquel plato la silueta de una boca abierta y supo que tenía ante sí a su próximo protagonista. Así nació Pac-Man, un personaje que sintetizaba en un solo gesto la esencia del juego, comer. Bajo el nombre original de Pac-Man, en Japón, la máquina recreativa se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Su sencillez visual y su jugabilidad intuitiva lo hicieron accesible a públicos que hasta entonces habían permanecido al margen del mundo gamer, especialmente las mujeres. La fórmula del éxito. El objetivo era simple. Recorrer un laberinto, devorar píldoras y escapar de los fantasmas Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Esa aparente simplicidad escondía una estrategia profunda. Patrones que los jugadores aprendían de memoria para perfeccionar sus movimientos y competir en torneos. El secreto de su éxito radicó en que Pac-Man fue el primer juego que dio verdadera personalidad a sus enemigos. Cada fantasma tenía un estilo de persecución distinto. Lo convirtió en la experiencia en un reto constante y casi infinito. Más allá del entretenimiento, Pac-Man trascendió los salones recreativos y entró en la ciencia. Estudios neurológicos lo han utilizado para comprender cómo reaccionan humanos y animales ante la presión de la persecución. Investigaciones con chimpancés y monos macacos revelan sus capacidades estratégicas insospechadas gracias al análisis de sus decisiones dentro del juego. Entonces, pues parece que los monos también juegan Pac-Man. Y dice, además, el concepto de cognición corporizada se vio reflejada en la conexión entre jugador y personaje. Pac-Man no era una nave o un objeto, era un ser vivo, vulnerable y expresivo, capaz de transmitir dolor al ser atrapado. Un ícono inmortal, con más de 14 millones de dólares generados, bueno, 14 mil millones de dólares generados y presencia en consolas, películas y cultura pop, Pac-Man sigue reinventándose. El reciente laberinto de sombras moderniza el clásico con tintes de ciencia ficción, pero conserva la esencia que lo hizo eterno, un héroe sencillo enfrentándose a sus fantasmas. Hoy, 45 años después, Pac-Man es mucho más que un videojuego, es símbolo de nostalgia, innovación y un recordatorio de la simplicidad de lo que puede ser clave para el éxito. Y vamos a reemplazar esta. Vamos a ir a la siguiente noticia que dice: Alemania desafía al coche eléctrico, el regreso inesperado de una gasolina que no contamina. A Chihuahua. Ahora sí ya están sacando todas estas historias de que esto existía desde hace mucho y no lo sacaban por presión de los mismos corporativos de autos. Es bueno, inesperado, pero de alguna forma, ahora que sí lo pueden desafiar, pues supongo que sí hay estos elementos que también funcionan. Dice: Alemania, tras años de apostar todo a la movilidad eléctrica sorprende al dar un giro hacia los motores de combustión. La diferencia es que no quemarán gasolina convencional, sino hidrógeno, un combustible que promete potencia, eficiencia y sostenibilidad. Este cambio podría marcar el inicio de una nueva era energética en Europa. Durante la última década, Alemania lideró la carrera hacia la movilidad eléctrica, invirtiendo miles de millones en baterías y redes de carga. Sin embargo, las limitaciones técnicas y los problemas de autonomía han provocado que el país busque alternativas. La respuesta parece encontrarse en un viejo conocido reinventado, el motor de combustión pero alimentado con hidrógeno. El desencanto de los eléctricos. Los coches eléctricos fueron presentados como la solución definitiva al transporte sostenible. Alemania se convirtió en su mayor promotor, apoyando el desarrollo de infraestructuras de carga y tecnologías de batería de última generación. Pero el entusiasmo inicial se topó con problemas que aún persisten: tiempos de carga largos, autonomías insuficientes y altos costos de materiales como litio, níquel y cobalto. Esta realidad ha impulsado a la industria alemana a explorar nuevas alternativas que puedan convivir con los eléctricos y cubrir sus carencias. Bosch y la nueva gasolina del siglo XXI. La empresa Bosch ha tomado la delantera apostando por el hidrógeno. No se trata solo de producir pilas de combustible ya fabricadas en masa desde el 2022, sino de desarrollar una economía completa alrededor de este recurso, desde su producción con energías renovables hasta su almacenamiento y distribución. Lo innovador es que los nuevos motores de combustión de hidrógeno pueden aprovechar hasta el 90% de las piezas de motores diésel o de gas ya existentes, reduciendo costos, tiempos de fabricación y dependencia de materiales escasos. De este modo, se abre la posibilidad de una transición más rápida y menos costosa hacia una movilidad sostenible. El hidrógeno como aliado estratégico. Los expertos coinciden en que los coches eléctricos son perfectos para proyectos, para trayectos largos, y transporte ligero. Sin embargo, para el transporte pesado y las largas distancias, las baterías siguen mostrando límites claros. Ahí es donde entra en juego el hidrógeno. Ofrece la potencia necesaria en condiciones extremas y, si se produce con energías limpias, resulta prácticamente neutro en emisiones. Este potencial ha despertado el interés de gigantes como Hyundai, Toyota y Kia, que también apuestan por el hidrógeno como complemento al vehículo eléctrico. En Europa se espera que la demanda crezca más de un 500% en los próximos años, configurando un nuevo mapa energético y de movilidad. Y bueno, vamos a pasar de esta noticia a otra más, que dice: hormigas, esta sí es de ciencia. Hormigas tejedoras, la lección de cooperación que podría transformar la robótica. Si las hormigas tejedoras desafían lo que creíamos saber sobre el trabajo en equipo, cuanto más grande es el grupo, más fuerte se vuelve cada individuo. Este fenómeno de super eficiencia no solo contradice lo observado en humanos, sino que también abre nuevas posibilidades para diseñar robots autónomas más eficaces. En la mayoría de los animales sociales, colaborar significa ceder parte de la eficacia individual. Pero un nuevo estudio sobre las hormigas tejedoras muestra lo contrario. Trabajando juntas, cada una se vuelve más poderosa. La ciencia ya estudia este fenómeno para imitarlo con la robótica y mejorar la cooperación entre máquinas. La naturaleza, una vez más, ofrece claves sorprendentes para superar límites que aún parecen insalvables en la tecnología actual. Más allá del efecto Ringelmann. El ingeniero francés Max Ringelmann descubrió hace más de un siglo que, cuando las personas trabajan en un grupo, su esfuerzo individual disminuye. Este patrón, conocido como efecto Ringelmann, se repite en humanos y en muchas especies sociales. Sin embargo, las hormigas tejedoras rompen la regla. Cuanto más numeroso es el equipo, mayor es la fuerza individual. Investigadores de la Universidad de Macquarie y de la Universidad de Constanza comprobaron que estas hormigas no pierden eficacia al colaborar, sino que alcanzan niveles de rendimiento superiores. La magia de la super eficiencia. El secreto está en cómo construyen sus nidos. forman cadenas vivientes para unir hojas usando la seda de sus larvas como pegamento. En laboratorio, una hormiga solo arrastraba hasta 60 veces su peso. En grupos de 15, cada una llegó a tirar más de 100 veces su propio peso. La clave está en la división de roles. Las delanteras tiran, las traseras estabilizan y el conjunto actúa como un trinquete de fuerza que multiplica la energía. Este nivel de coordinación, casi único fuera del ser humano, les permite crear estructuras complejas y resistentes. Inspiración para la robótica. El fenómeno de supereficiencia fascina a los ingenieros. Según expertos de David Hu, del Instituto Tecnológico de Georgia, la forma en que estas hormigas sincronizan fuerzas podría inspirar nuevos diseños de robots multipata. ¿Verdad? Aunque las máquinas actuales no pierden eficacia en grupo, tampoco logran incrementarla como los insectos. Los científicos creen que imitar esta cooperación podría revolucionar los equipos robóticos, haciéndolos capaces de realizar tareas colectivas con una eficiencia que hoy resulta inalcanzable. Y bueno, ahí están las hormiguitas. Un espejo para la ciencia y la tecnología. Las hormigas tejedoras demuestran que la colaboración no siempre implica renuncia. Puede ser una vía para potenciar lo individual. Su éxito colectivo revela que la naturaleza lleva millones de años perfeccionando estrategias que apenas empezamos a comprender. Si logramos trasladar estas dinámicas a la tecnología, podremos estar ante una nueva era en la que la robótica aprenda directamente los insectos que sin saberlo llevan siglos enseñándonos a cooperar mejor. Pues ahí está, para los que queremos cooperar con otras personas, a ver si aprenden de esta noticia. Y la última noticia de tecnología, DeepSeek, la inteligencia artificial china que en 6 meses desató un terremoto global. 6 meses después de irrumpir en los mercados y sacudir a las grandes tecnológicas, Chihuahua, DeepSeek se ha convertido en un fenómeno en China. De juzgados a hospitales, su alcance no deja de crecer mientras países de todo el mundo bloquean su uso por demora a su vínculo con Pekín y a la vulneración de datos. El ascenso de DeepSeek no se parece a ninguna otra historia tecnológica reciente. En medio año, esta inteligencia artificial de código abierto pasó de provocar un colapso bursátil a instalarse en la vida cotidiana de millones de ciudadanos chinos. Su expansión vertiginosa entre la fascinación y el miedo ha redefinido el tablero global de la inteligencia artificial. De fugitivos a sentencias judiciales. En Shenzhen, la policía utiliza DeepSeek para analizar millones de videos de vigilancia y localizar a desaparecidos o criminales buscados. El ejemplo más sonado fue la captura de una mujer prófuga durante 15 años por una trama de bebés robados, identificada entre la multitud en un espectáculo de drones. Mientras tanto, en Pekín, los tribunales ya redactan sentencias en cuestión de segundos con el modelo R1 de la inteligencia artificial. En Fuzhou, hospitales emplean el sistema para traducir diagnósticos en un lenguaje accesible. Y en otras ciudades, la herramienta se usa para anticipar atascos, responder consultas ciudadanas o incluso resolver disputas de divorcio. DeepSeek se ha convertido en apenas 6 meses en un engranaje de la burocracia china. El respaldo político y la ola empresarial. El éxito de DeepSeek no se explica solo por su potencia técnica. Liang Wenfeng, su creador, recibió en febrero un espaldazo inusual. Fue fotografiado junto a Xi Jinping y Jack Ma y otros gigantes del sector tecnológico chino. Esta imagen lo convirtió en un símbolo de confianza política y allanó el camino para que los gobiernos locales y compañías adoptaran masivamente el modelo. Baidu, Tencent, Huawei y fabricantes de automóviles en BYD ya integran la inteligencia artificial en sus servicios. La influencia del movimiento de código abierto chino ha llegado tan lejos que Jensen Huang, el fundador de Nvidia, elogió en Pekín el aporte del país asiático al progreso global de la inteligencia artificial. Entre la fascinación y la desconfianza. El ascenso meteórico de DeepSeek también ha desatado temores fuera de China. Australia, Corea del Sur, Italia, India y la República Checa bloquearon o restringieron su uso por temor a la confidencialidad de los datos y la obligación legal de cooperar con el Partido Comunista Chino. En paralelo, la empresa retrasó el lanzamiento de sus nuevos modelos R2 por dificultades técnicas con los chips locales, una muestra de las limitaciones de la industria nacional frente a NVIDIA. El laboratorio de Hangzhou y la carrera por el futuro. Las oficinas de DeepSeek en Guangzhou se han transformado en lugar de peregrinaje para jóvenes ingenieros. Con salarios de más de 13.000 euros mensuales, Liang ha reclutado a graduados brillantes y expertos repatriados de Silicon Valley para seguir expandiendo el proyecto. Medio año después de romper los mercados, DeepSeek no es solo una herramienta, es un fenómeno que combina poder tecnológico, respaldo político y controversia internacional. Un recordatorio de que la inteligencia artificial más que nunca es también un campo de batalla gigante geopolítico. Y bueno, esas son todas las noticias del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y ahorita regresamos con más de El Pie Derecho. Ahorita que regrese Janet. Buenos días. Este fue Rabbit. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y muchas gracias a Rabbit que estuvo aquí pues abarcando el segmento de ciencia y tecnología. Muchas gracias, Rabbit. Ahora vamos a pasar al segmento de Conociendo tu Meta y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar del calcio y la vitamina D, la del sol. ¿Por qué se necesitan los dos para tener unos huesos fuertes? Sobre todo si de repente dices tú, ay, en el frío me duelen los huesos, o cuando haces demasiado ejercicio sientes que te duelen los huesos, o qué sé yo, ¿no? Invertir en los huesos significa mantenerlos fuertes, y para esto hace falta consumir alimentos con calcio y vitamina D, o utilizar suplementos, que son dos nutrientes que actúan justo juntos para prevenir la fragilidad ósea. El calcio y la vitamina D trabajan juntos para mantener los huesos fuertes y sanos. Se trata de un proceso que es desde la infancia, permite que los huesos crezcan bien y con el paso del tiempo no se vuelvan porosos y frágiles, lo que puede causar la osteoporosis. Y no es una tarea menor, los huesos son el eje del cuerpo humano, proporcionan un marco que sostiene el peso y la forma del cuerpo y protegen los órganos internos, además de otras funciones como producir células a través de la médula ósea que contienen. Hechos de proteínas y colágeno, el tejido vivo que son los huesos, va cambiando a lo largo de la vida. Un ser humano tiene 206 huesos. Al nacer son más, pero algunos se fusionan y junto con los músculos, los cartílagos, los ligamentos, los tendones y las articulaciones forman el sistema musculoesquelético. Muchas cosas ayudan a los huesos a desarrollarse y a mantenerse sanos, como tener una buena alimentación, consumir alimentos que contengan estos nutrientes, hacer ejercicio, por supuesto pues no fumar y controlar el consumo de alcohol. Y la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio de los alimentos. Cuando hay una deficiencia de vitamina D puede provocar una menor absorción de calcio, lo que hace que los huesos liberen el calcio que tienen pues para mantener los niveles de este nutriente en la sangre, y esto puede debilitarlos y aumentar el riesgo de fracturas. Algunos alimentos que son ricos en calcio y vitamina D pues son en el calcio, la leche fortificada de almendras, de soya o arroz, jugos de frutas fortificados, el tofu preparado con calcio y cereales fortificados. La vitamina D, que la puedes obtener del salmón silvestre, del salmón de criadero, sardinas enlatadas, atún enlatado, hongos shiitake frescos, yema de huevo, productos lácteos y la espinaca. Tienen mucha vitamina D y obviamente la del sol. Si tú te pones 10 minutos en el sol ahorita, antes de que esté pues los rayos ultravioleta que hacen daño, pues te pones al sol por 10 minutos o en cuanto la piel se te ponga rosadita, ya tuviste la vitamina D suficiente para tu cuerpo por días, así que pues es mejor esa vitamina D. Y los suplementos de vitamina también son fuentes esenciales de esos nutrientes. ¿Qué tanto calcio y qué tanta vitamina D se necesita? Las cantidades de calcio se expresan en miligramos y las de vitamina D se expresan en unidades internacionales, que son la UI. Y todos los niños y adolescentes entre 9 y 18 años deben de tener 1300 miligramos de calcio diarios y 600 unidades de vitamina D diarias. Y todas las personas de 19 a 50 años deben tener 1000 miligramos de calcio diarios y de 400 a 800 unidades de vitamina D diaria. Y los adultos que son mayores de 51 años en adelante, en las mujeres son 1200 miligramos de calcio diariamente, en los hombres 1000 miligramos de calcio diariamente, y en los hombres y mujeres de 800 a 1000 unidades de vitamina D cada día. Las personas con deficiencia de vitamina D van a necesitar cantidades mayores de este suplemento, así que pues siempre es bueno hacerse un chequeo sanguíneo, ¿verdad? Más con tu médico, que te hagan análisis clínicos y ahí te van a decir si hay deficiencia de esto, bueno, la vitamina D o del calcio, ¿no? Y demasiado calcio o demasiada vitamina D también pueden causar algunos problemas, como aumentar el riesgo de cálculos en los riñones. El total de calcio no debe exceder los 2000 miligramos diarios y el total de vitamina D no debe exceder 4000 unidades diariamente. Así que pues ahí está. Está pues muy interesante, ¿no? Saber las cantidades, pero yo me voy con la vitamina D natural del sol. Obviamente que cuando salimos bajas, pues también nos recetan. A mí me llegaron a recetar el año pasado, antepasado, y esa que estuvimos tomando vitamina D por un par de años o más. Entonces, ahí está, porque son como el dúo, ¿no? Para que nuestros huesos estén fuertes, tanto el calcio y la vitamina D. Y bueno, este artículo lo saqué de palik.com y las fuentes que ellos consultaron fue estudios científicos, Johns Hopkins Health, Cleveland Clinic, National Institute of Arthritis en Músculo Esquelético y Problemas de la Piel, y Medline Plus, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos. Once de la mañana con 8 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar de la siguiente característica, que es la número 6 de las características de los maestros de Dios. En el segmento o en la sección del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Y hoy la lección del día es la 230. Okay, estamos en el día 230 del año. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, como les decía, vamos a continuar con el segmento del manual para el maestro. Y la característica siguiente es la indefensión. A ver si se acuerdan cuántas hemos hablado. La primera fue la confianza, la número 1. La segunda fue la honestidad. La tercera, la tolerancia. La cuarta, la mansedumbre. El día viernes hablamos del júbilo. Y hoy nos toca la indefensión, ¿ok? Que es la número 6. Y aquí nos dice que los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente, al principio, permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. Wow. Indefensión. Pues está muy claro el mensaje, tanto el título como el texto, ¿no? Cuando tú sabes que no hay manera, ¿no?, de debatir lo que tú ya sabes, no necesitas convencer a los demás, no necesitas convencer al entorno. Tú sabes que si tú eres una creación de Dios, pues no necesitas defenderte, ¿no?, porque sabes que esa es verdad. Si tú sabes que en este momento puedes experimentar la dicha, no tienes por qué defender o justificar tu dicha, ¿no?, porque sabes que es verdad, o sea, que lo que estás sintiendo. Y así podemos ir por la vida, o sea, pues teniendo este tipo de creencias o de fe, que no son necesarias defenderlas ante los demás. Por eso es muy claro que los maestros de Dios dicen, han aprendido a ser sencillos. Si a mí me dicen, supongamos, oye, tú te llamas Francisca, pero yo sé que me llamo Janet, ¿no? Entonces, pues no me voy a poner a defender, no, yo me llamo Janet. No, tú te llamas Francisca, porque tú sabes, o sea, yo sé cuál es mi nombre, entre comillas, ¿no? Es algo así para que podamos entender la sencillez de la indefensión, ¿no? No tratamos de querer cambiar a los demás y al entorno. Tratamos nosotros de cambiar nuestra perspectiva, y muchas veces nuestra perspectiva ha sido errónea, pero cuando la corregimos o cuando llegamos a esa sensación de paz con lo que estamos viviendo o con lo que estamos creyendo, pues llega ese momento en el que se experimenta paz, en el que se experimenta dicha y en el que se experimenta a Dios, dice aquí, ¿no? Entonces, no necesitamos discutir o defendernos por ideas. Por eso, una parte del libro muy importante que siempre nos va a estar hablando es de la aceptación, porque en eso consiste aceptar que también otras personas están en otro enfoque, como lo hemos estado también nosotros, y eso no quiere decir que estas personas estén mal, ¿no?, o bien, o que nosotros estemos bien. No existen estas cosas, simplemente que todavía van por el camino de aprendizaje. Tal vez nosotros ya aprendimos algo, tal vez nos falta aprender algo que ellos ya aprendieron, y viceversa, ¿no? Entonces, por eso nos habla que los maestros de Dios, una de las características es la indefensión y que son sencillos. Imagínate que nos pusiéramos a debatir todo lo que hemos aprendido y que te digan, no, eso no es la paz, no, eso no es la dicha. ¿Cómo vas a ser dichoso? Mira, si no tienes esto, no tienes lo otro. Claro que soy dichosa por esto, por lo otro. O sea, estar en constante conflicto con los demás por nuestras ideas, por nuestras creencias, eso no es una característica de los maestros de Dios. Y eso no es realmente creer o tener la certeza de que estás en el camino a la verdad, o estás viviendo a través de la verdad. Porque si necesitamos nosotros defendernos, entonces quiere decir que también nosotros estamos dudando. Cuando tú sabes lo que es verdad, no se discute. Así de toda la gente, a todo el mundo te diga, no es cierto, pues tú tienes la tranquilidad que es cierto, ¿no? y no es de forma arrogante. Simplemente tú sabes lo que te llena de paz, lo que te llena de dicha. Y si has tenido momentos en los que has tenido tal vez muchas cosas materiales o cosas banales, tal vez mucho dinero, tal vez mucho estatus, tal vez mucha fama, te das cuenta que eso es efímero, ¿no? Que de un instante a otro se apaga. Y entonces esa no es la felicidad real o la dicha real. Son estados de ánimo que pues uno los confunde con esto, ¿no? Tú puedes estar solo, sola, sin nadie a tu alrededor, sentado tal vez en la tierra o en una piedra o en la arena, y puedes experimentar la dicha sin nada y sin nadie. Puedes experimentar la paz, puedes experimentar a Dios en ti. Sin necesidad de traer joyas, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de traer un maletín lleno de dólares. Cosas así, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no necesitamos defender nada de lo que venga de Dios. Por eso nos dice, nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Si yo defiendo algo, estoy defendiendo una ilusión. Quiere decir que no estoy completamente segura de lo que yo estoy diciendo y por eso me estoy defendiendo. Recuerden que cuando vives a través del Espíritu Santo, cuando vives a través de la verdad, no necesitamos defendernos de nada ni de nadie. Aceptamos, así como nosotros también reconocemos que a veces nos vamos al lado de la locura o que nos dejamos llevar por las ilusiones, así también podemos reconocer a ciertas todavía personas que están en ese camino, ¿no? Están brincando más hacia la ilusión que hacia la verdad. Y lo que podemos observar es que no están ni bien ni mal, o sea, simplemente están en un lugar en el que nosotros también ya hemos estado, ¿no? Y podemos contemplarlos sin juzgarlos y entenderlos al mismo tiempo, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte de la indefensión, voy a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección, les dije, 230. Y la lección nos dice, ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. ¡Qué bonito! Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. Fui creado en la paz, y en la paz permanezco. No me ha sido dado poder cambiar mi ser. ¡Cuán misericordioso es Dios, mi Padre, que al crearme me dio la paz para siempre! Ahora solo pido ser lo que soy. ¿Y podría negárseme eso cuando es eternamente verdad? Padre, busco la paz que tú me diste al crearme. Lo que se me dio entonces tiene que encontrarse aquí ahora, pues mi creación fue algo aparte del tiempo y aún sigue siendo inmune a todo cambio. La paz en la que tu hijo nació en tu mente aún resplandece allí sin haber cambiado. Soy tal como tú me creaste. Solo necesito invocarte para hallar la paz que tú me diste. Es tu voluntad la que se la dio a tu hijo. Entonces creo que está muy claro ya también aquí el mensaje. Hoy vamos a recordar que fuimos creados en la paz y que en la paz permanecemos. Que Dios es misericordioso con todos nosotros y que al crearnos nos dio la paz para siempre. Entonces está ahí disponible para ti. Por eso la vamos a buscar y vamos a encontrar esta paz de Dios en nosotros. ¿Ok? Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.